y nos vamos a volver a meter, perdón, en algo que estuvimos charlando ayer, que es lo que se ha dado en llamar la democratización de OSEP. Ayer estuvimos charlando con diputados, estuvimos charlando con gente del sindicalismo y ahora vamos a volver a charlar con otro diputado. En este caso nos referimos al diputado Néstor Párez de la Unión Cívica Radical, que gentilmente nos está aguardando en línea. Buen día, diputado, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, porque parece ser que viene la primavera nomás, estamos entusiasmados con eso. Hasta el sábado, dice. Así dice. Parece que el sábado otra vez volvemos a tener frío, pero bueno. Pero bueno, por ahora que nos dure el entusiasmo. Y, seguro. Y siguiendo este tema de lo que se ha dado en llamar la democratización de la OSEP, y queríamos también, bueno, ayer estuvimos charlando con el diputado Luis Francisco, con la gente de AMPROS, y queríamos recoger la opinión de la Unión Cívica Radical, que sabemos que es contraria en este punto. ¿Qué nos puede decir? Sí. Bueno, lo primero, yo no sé por qué se llama democratización, digamos. La OSEP hoy es un organismo totalmente democrático como cualquier organismo del gobierno de la provincia, ¿no? No tenemos organismos que no sean democráticos, se mueven democráticamente. Lo que tenemos sí es la pretensión de una sindicalización de la OSEP, que son cosas distintas. Nosotros reconocemos que la OSEP no está funcionando bien, que tiene serios problemas, como tienen serios problemas las distintas áreas del gobierno. Son 8 años de mala gestión. Un organismo que en algún momento algún director lo tuvo como nicho para incorporar empleados, entonces hoy está súper poblada de empleados, que no necesita, y con serios problemas de administración. O sea, sabemos que no se le está pagando, que tienen deudas con proveedores, bueno, cosas que la hemos denunciado nosotros oportunamente y que seguimos haciéndolo. Pero no creemos que la solución sea, que ponerle 2 directores más, agrandar su director y ponerle 2 directores más elegidos directamente por los afiliados. Hoy la obra social sabemos que tiene representantes sindicales ya en su composición del directorio. Entonces, bueno, nosotros lo que estamos planteando, no creemos que esto le cambie la vida a los mendocinos hoy, ni a los empleados públicos, ni en su obra social hoy, si esto se soluciona. Lo que estamos pidiendo es que esto se siga analizando y que se tome una decisión en forma conjunta con el próximo Ejecutivo Provincial, que estamos a escasos ya 40 días de que asuma, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿no sería positivo permitir que los afiliados elijan a sus directores y descomprimir la situación? A ver, ¿en qué se entiende que se descomprimiría? A ver, tengamos también una visión, ¿no? ACTE, por ejemplo, que es el más afiliado, tiene la administración pública, tiene un poco más de 10.000 afiliados. No tengo bien los números, el otro día no los analizaba. Tiene un poco más de 10.000 afiliados a su sindicato. Macho fue elegido, que es el secretario general, fue elegido con poco más de 1.000 votos, poquito más de 1.000 votos, digo, aproximadamente el 10% de los afiliados. Esto tampoco es que significa que tenga una representatividad tan alta, ¿no? Otro tanto ocurre con el SUTE, con los distintos gremios, creo yo. O sea, estas elecciones tampoco son... Es un aparato que se mueve el día de la elección, un montón de afiliados que no se mueven. Entonces, a ver, lo que terminamos es con esto, o sea, es como las movilizaciones sabemos que no son espontáneas. El sindicalismo pone su aparato a disposición de esto, y este mismo sindicalismo, el mismo ATE que le ha permitido, que lo hemos denunciado también en las últimas paritarias, una incorporación importante de gente al de nuevos empleos públicos, digamos. Digo, tampoco vemos la solución. Por eso creo que esto creo que merece un análisis un poco más, más profundo, y me parece que, y estoy convencido que así tiene que ser, que tiene que tener también la decisión del, del próximo gobierno. O sea, repito, estamos a escasos 40 días y bueno, hay que ver a ver qué es lo que creo que va a suceder. Acá se están corriendo versiones, como por ejemplo, porque son versiones fáciles, que el próximo gobierno va a aumentar la cuota, no sé, que se, cuestiones que no sé de dónde surgen, digamos, son todas hoy cuestiones que no son reales, digamos, pues no hay ningún dato que así lo indique, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mecanismo o cómo se podría articular un debate alrededor de esto que pueda rendir los frutos? ¿Sería en la legislatura, una mesa aparte? ¿Cómo se articularía? Creo que tiene que haber un debate con la próxima legislatura, que el 25 de noviembre está asumiendo, con el próximo gobierno, y ahí analizarlo y buscar una solución en conjunto con los distintos sectores sindicales, porque como hay gremios que están a favor, hay gremios que no están a favor que esto se haga, que también son representativos, como es el caso de los municipales, como es el caso del otro sector de salud. No, sabemos que en salud no está solo AMPROS. Bueno, hay distintos sindicatos que no están tan a favor. Entonces, bueno, me parece que hay que buscar un consenso en general y ver qué solución se puede encontrar a esto, ¿no? Bueno, veremos, esperemos que se pueda encontrar justamente eso, la solución para los trabajadores estatales y su obra social, ¿no? Seguro, seguro. Y bueno, fundamentalmente lo que necesita la obra social de los estatales es una buena gestión, que en los últimos 8 años no la ha tenido. Y en eso sí tenemos el compromiso nosotros como partido que va a gobernar a partir del día de diciembre, de empezar a gestionar en forma distinta y en forma seria la obra social de los empleados públicos de los mendocinos, ¿no? Claro. Ahora, ¿en este punto no cree que también está inscripto también en la política de salud en general de la provincia? Por supuesto, por supuesto. No, sin lugar a dudas, que eso es un punto muy neurálgico, porque la obra social, como decían los empleados públicos, pero además está enmarcado, por supuesto, en la política de salud provincial que va a tener el licenciado Alfredo Cornejo como próximo gobernador con su equipo de salud, ¿no? Uh-huh. ¿Y en ese sentido cree que va a cambiar mucho la política de salud del gobierno de la provincia? Yo creo que tenemos que cambiarla, hoy tenemos serios problemas. Fundamentalmente lo primero que hay que hacer es que ponerle gestión, que en los últimos años no se ha puesto gestión, o sea, de hecho tenemos serios problemas, va a haber que empezar a honrar las deudas, acá tenemos deudas con proveedores, por eso hay los problemas que hay, y bueno, creo que es lo que se viene, ¿no? Uh-huh. También las famosas plantas de producción de genérico que se iban a instalar acá en Mendoza, ¿se va a seguir trabajando sobre ese tipo de proyectos? Realmente, si a mí me pregunta puntualmente sobre hechos puntuales como ese, no se lo puedo responder porque yo no estoy formando parte de los equipos de salud. Yo soy legislador, soy presidente del bloque, hay muchos temas que los conozco por mi específica, digamos. Yo soy abogado, pero ya punto así, como decía, en concreto no le podría decir, pero sí lo que estoy convencido es que se está trabajando para que se pueda realizar la mayor cantidad de acciones para que se mejore. Fundamentalmente acá hay cuestiones neurálgicas que son la salud, el tema de educación, el tema de, por supuesto, de la seguridad, creo que son temas puntuales que le preocupan sobremanera, bueno, ni hablar de las finanzas públicas, ¿no? Uh-huh. Que le preocupan sobremanera al licenciado Cornejo como próximo gobernador de esta provincia, ¿no? Diputado, le agradecemos mucho su tiempo para con nosotros, lo saludamos y bueno, y seguramente lo estaremos molestando en algún otro momento para seguir charlando de las distintas cosas que pasan en la provincia. Cuando quieran y con todo gusto, muchas gracias. Hasta la próxima, hasta luego, que tengan muy buen día. Gracias. Ahí estaba con nosotros el diputado de la UCR, Néstor Párez. Bueno, haciendo un análisis respecto de esto de la democratización de OSEP, que ya tiene, ya el Senado de la provincia ya lo aprobó. Veremos cómo sigue avanzando, para dónde avanza este debate.